Muy buenos días, tengan todos y todas. Les agradecemos una vez más a nuestros compañeros y aliados de los medios de comunicación, quienes se han comprometido sin duda, bueno, en esta promoción y defensa que tenemos las organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Y en esta ocasión, pues bueno, organismos no gubernamentales, pues bueno, los invitamos a esta rueda de prensa para posicionarnos, para denunciar nuestro posicionamiento en la vigilancia de los procesos de la implementación de la norma 046 de la Secretaría de Salud, la norma oficial mexicana 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, los criterios para la prevención y atención y su implementación en el estado de Chiapas. Esta norma, pues bueno, fue aprobada en el año 2009 y bueno, tiene el objetivo de garantizar el acceso legal a la anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo por violación. Y como ustedes sabrán, pues bueno, apenas el 27 de mayo del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la norma 046, por lo cual obliga a todas las autoridades a ofrecer y garantizar el suministro de anticoncepción de emergencia a las víctimas de violencia sexual, y también es obligatorio proceder a la interrupción del embarazo de las mujeres violadas en caso que así lo soliciten. De esta manera, también la Secretaría de Salud Federal en el país informa que ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una violación cada 4 minutos. De esta, 65% son mujeres entre 10 y 20 años de edad, por lo cual entonces es que organismos no gubernamentales preocupados porque esta norma, la norma 046, efectivamente se respete, estamos hoy estamos denunciando nuestro posicionamiento como vigilantes de esto. Por ello, hoy le damos la bienvenida en esta mesa a la licenciada Marta Figueroa, reconocida activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de quien bien nos acompaña en representación de Amnistía Internacional, del Grupo Chiapas, así también como del colectivo de mujeres de San Cristóbal de las Chiapas, COLEM. Bienvenida, Marta. Gracias. También le damos la bienvenida a nuestra compañera Karina Coutinho Penago. Ella es directora de operaciones del colectivo Atención por la Salud Integral de la Familia, CIFAM, quien nos acompaña esta mañana. También le damos la bienvenida a la doctora Maida Esperanza Gil Rodríguez. Ella nos acompaña de la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas, de la sección 50 de la Secretaría de Salud. La bienvenida también a la doctora María Catalina Lozano García, médica, sexóloga, psicoterapeuta y epidemióloga, coordinadora del programa de Hospital Amigos del Niño y la Mujer aquí en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y su servidor Alejandro Rivera Marroquín, director del colectivo Atención para la Salud Integral de la Familia. Pues sean todos y todas bienvenidas. Bueno, vamos a hablarles un poquito de acerca del antecedente de la norma 046. Esta norma surge de una demanda interpuesta por la violación de los derechos de la niña Paulina, a quienes se le negó el derecho a la interrupción del embarazo en el 2002. Ante esto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace una recomendación, después de una resolución amistosa, al gobierno mexicano para que se implementen estrategias que garanticen el que no suceda nuevamente esta violación, esta violencia institucional, esta violencia sistemática de las cuales somos objetos las mujeres. Es entonces que, como ya lo comentaba el doctor Rivera, el 16 de abril del 2009 queda establecida la norma 046, y esta norma tiene básicamente dos lineamientos específicos que garantice justamente el tratamiento integral a mujeres afectadas por violencia sexual. Cuando hablamos de atención integral, hablamos de atención médica, psicológica, social y legal, y sobre todo promulga la obligación del personal de salud a informar a las mujeres víctimas de violencia sexual o familiar sobre las alternativas que hay para una interrupción del embarazo, ofreciéndoles el servicio de las pastillas de anticoncepción de emergencia. Esta norma es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, tanto en los sectores privados, públicos y sociales. El incumplimiento de la misma pues dará origen a una sanción penal o civil o administrativa según corresponda el caso. Las organizaciones de la sociedad civil hoy nos promulgamos a favor de la exigibilidad y el cumplimiento de esta norma que garantice la libre decisión de las mujeres y que permita el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres quienes sean víctimas de violencia sexual o familiar. Bueno, como ya lo comentaban, en México se considera, según las estadísticas que son bastante preocupantes, que hay una violación cada 4 minutos en México, por lo cual se hace necesaria y urgente la aplicación a cabalidad de esta norma. Le damos la palabra también a la doctora Maida Esperanza Gil Rodríguez de la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas y a la doctora Catalina García, Lozano García, que nos hablarán sobre la obligación que tiene el Estado en garantizar la cabalidad y cumplimiento de la norma 046. Buenos días a todos ustedes y les agradecemos su presencia. Les queremos decir que la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas las conformamos mujeres y somos mujeres que trabajamos en distintas dependencias, incluyendo las dependencias de salud. Tenemos compañeras que trabajan en el IMSS, régimen ordinario, tenemos compañeras en el ISSSTE, en el DIF, todas ellas prestadores de servicios. Y hoy nos queremos comprometer con nuestras compañeras de las organizaciones no gubernamentales y también con la institución y con la misma norma para el cumplimiento cabal de esta. Y la vigilancia también. Estamos sumándonos a este esfuerzo que hacen ellos por dar a conocer la norma, porque yo les quiero decir que desde la instancia oficial no es una prioridad ni para los sindicatos dárselas a conocer a los trabajadores ni para la misma institución. Entonces, yo les aseguro que muchos trabajadores todavía no conocen a cabalidad esta norma y estamos preocupadas ante el hecho también que nos parece que no es una prioridad actual del sistema la planificación familiar y el cuidado y el derecho de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Hemos visto muchos atentados en contra del ejercicio de la misma norma y eso nos preocupa. Las trabajadoras somos mujeres también, somos sensibles y a veces también somos víctimas de esos problemas. Yo me permití invitar a la doctora Lozano para que les hable de cómo estamos actualmente en el hospital regional aquí en Tuxtla, en la ciudad capital, y qué apoyos ha tenido ella respecto a este programa y a esta misma norma. Yo le voy a permitir pasar, me voy a permitir pasar los micrófonos a ella, pero les quiero comentar que nosotros vamos a igual hacer un seguimiento y acompañamiento de ustedes y con mucho gusto vamos a sumarnos a la difusión de esta norma al cumplimiento. Y desde aquí les hacemos un llamado a las mujeres que están actuando, tienen un quehacer político, a las diputadas, a los diputados que se sumen a estos esfuerzos de seguir legislando a favor, no nada más como norma, sino como ley. Porque las normas son un dictamen, ¿verdad?, que se dan, pero se pueden modificar. Sino que se legislen leyes que definitivamente sí nos protejan, protejan a las niñas que están siendo violadas día a día y a las mujeres. Entonces, le queremos pedir también a los candidatos que hoy están en concurso y que sean sensibles ante esto, porque nos llama mucho la atención que cuando hay carteras políticas que se ganan con el esfuerzo y liderazgo de mujeres, se van estas mujeres a quehaceres, por ejemplo, como agronomía, ¿no?, o como economía. Con todo el respeto para las compañeras, pero creemos que son mujeres quienes debemos defender los derechos de las mujeres. Y también invitar a todos los actores políticos a que se sumen a ellos. Por lo cual hacemos un llamado a los candidatos hoy, a todas las presidencias municipales, a las diputaciones, que se sumen a estos esfuerzos por defender los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Le damos la bienvenida también a la licenciada Nancy Zárate, quien nos acompaña de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Corran todos para allá, pero qué pena ir, por favor. Con la pena. ¿Ya lo viste? Ya. Agradezco la invitación a esta asamblea. Realmente para mí es con mucho gusto lo hago, con base a la representatividad de las mujeres, a la sensibilidad de las niñas que son abusadas sexualmente, sobre todo la parte más grave que la mayoría de veces sucede y son abusadas sexualmente por los familiares. Es muy importante saber que definitivamente los medicamentos son prioritarios, el cumplimiento de las normas son prioritarias. Sin embargo, es más importante saber que los seres humanos, en forma general, la vida es más importante. Esto me permite a mí como sexóloga ver que la función reproductiva se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, pero con base a una sensibilidad que se llama amor. Y entonces la parte de las leyes en donde definitivamente también se tiene que cumplir es cuando una niña es abusada sexualmente y tiene como consecuencia un embarazo no deseado. Estos medicamentos que está promoviendo esta norma es prioritaria. Muy importante saber, por ejemplo, para nosotros en el Hospital Regional carecemos de estos medicamentos. Sin embargo, para mí, yo los sustituyo por medicamentos propios en dosis adecuadas de los medicamentos normales de planificación familiar. Pero sí es muy importante saber que esta norma tiene que ser pues cumplida, tiene que ser conocida por la mayoría de las mujeres, tiene que ser apoyada, la mujer tenemos un valor tan importante y tan valioso que es muy satisfactorio ver que por algo estamos aquí para poder apoyarlas y decirles a las mujeres que no están solas. Tienen que acercarse a alguien que sientan que les va a responder con una fuerza, no de apapacho, sino una fuerza legal, porque esto, toda la violencia sexual, la violencia de los derechos de las niñas, sobre todo de las niñas, tiene y que ser apoyada desde la Cámara de Diputados, desde la parte legal de donde todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a ser amada y no tiene derecho a ser violentada. Es importante para mí pedirle a la Secretaría de Salud tener medicamentos de esta, con base a esta norma, para poder complementar el tratamiento integral que nosotros les podemos brindar. Yo ahí en el hospital, atendiendo la clínica del adolescente, las adolescentes que llegan con problemas de violencia sexual, definitivamente es muy importante saber que la parte de su autoestima, la parte psicológica, la parte del valer es tan prioritario, y definitivamente a través de la ley establecida, cuando una jovencita es abusada y está embarazada, sí está siendo apoyada para darle un tratamiento completo e integral. Le damos la palabra a la anciana Nancy Zárate de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y el posicionamiento que tenemos las relaciones no gubernamentales respecto a las normas 40. Bueno, pues buenos días. Pues la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos estuvo desde el 2006 participando en la elaboración de la norma, que incluso por factores políticos a nivel nacional se retrasó toda su publicación, y fue precisamente por la presión de las organizaciones civiles que alrededor del 17 de abril del 2009 se publica la norma, después de 3 años, de 4 años de que estaba prácticamente lista. y al fin se publica, y con esto pues digamos que es un insumo tan necesario para la, su implementación a nivel nacional, de la norma, ¿no? Que la, digamos que la parte sustancial de la norma es aplicar la píldora de emergencia en casos de violación y interrumpir legalmente el embarazo cuando así lo decide la mujer violada, interrumpir legalmente el embarazo, y el Estado está obligado a prestar el servicio. Y ahí se retoma, digamos, como la libre conciencia de los médicos, pero el hospital y el Estado está obligado a tener un médico que deberá proporcionar el servicio. No es una cuestión de conciencia y de que si se puede o si existe la posibilidad de hacerlo. O sea, la norma lo que rescata es que el Estado está obligado a interrumpir, a ofrecer los servicios de interrupción legal de embarazo a mujeres que después de haber sido informadas lo decidan, y el Estado lo debe de hacer para no poner en riesgo su salud. Hace 15 días la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en conjunto con otras organizaciones civiles del Estado, presentamos una fiscalización de metodología anticonceptiva en el Estado, que lamentablemente ningún medio nos publicó, porque tiene que ver claramente con la cuestión de desabasto que existe en los hospitales que monitoreamos, que fueron en el en San Cristóbal, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, y que esto hace mención claramente a la falta de compromiso del Estado para los objetivos del milenio, que si bien es cierto, el señor gobernador tiene razón en decir que somos la única constitución en el mundo que los tiene a nivel constitucional y que obliga a los servidores públicos a hacer acciones para lograr los indicadores que ahí se indican, también es es acertado decir que no se está cumpliendo, que por la propia opinión de los prestadores de servicio de servidores de salud, hay un gran desabasto. Y ahora lo acaba de decir la doctora, o sea, que ella solo por interés personal hace sus propias dosis para cuando hay necesidad de hacer la anticoncepción de emergencia. Entonces hay un grave conflicto, hay un grave problema que revierte a la falta de cumplimiento con la norma 046, y es en este sentido que las organizaciones civiles exigimos que se cumpla. O sea, no es una cuestión de buena voluntad, es una cuestión de obligación de los prestadores de servicios sociales. Y aquí estamos haciendo una campaña en la que nuestra principal eslogan es hechos o palabras. O sea, es una pregunta al aire si realmente son palabras o son hechos, ¿no? Entonces, seguimos siendo el último estado, ahora estamos peor, no sabemos exactamente cómo pasamos del primer lugar en muerte materna al octavo. De la noche a la mañana pasamos. O sea, no nos explican cómo se logró. Y vamos y fiscalizamos, y resulta que hay un terrible desabasto, que no hay acceso a... Nosotros usamos la metodología de usuario simulado, y ninguno de los usuarios salió con un método anticonceptivo. O sea, a ninguno le dieron la posibilidad de, mira, mientras te decides, mientras esté el médico que da la información, mientras nos viene, aunque sea ten un preservativo para protegerte. O sea, en ninguno de los hospitales que fiscalizamos. Entonces, como una de las responsabilidades de las organizaciones sociales es exigir que se cumpla lo que se promete y lo que está en normas y leyes. Gracias. Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales, feministas y defensores de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos del país, y aquí en Chiapas, Amnistía Internacional, Católica por el Derecho a Decidir, el Centro de Investigaciones de Salud de Comicán, el Observatorio Ciudadano de Feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, el Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, CIFAM, el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, COLEM, el Colectivo Feminista, Mercedes Olivera, COFEMO, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, desde ser el sindicato, la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas, en la Marcha Mundial de las Mujeres, somos algunas de las organizaciones, de las muchas organizaciones preocupadas y que actualmente nos pronunciamos como vigilantes de los procesos de la implementación para el cumplimiento cabal de la norma 046. Y para finalizar, bueno, esta rueda de prensa la dejamos en voz de una reconocida activista por los derechos de las mujeres y defensora de este derecho, la licenciada Marta Figueroa, quien nos acompaña en representación de Amnistía Internacional y del colectivo de mujeres de San Cristóbal, Colem. Gracias. Pues siempre me toca como la parte de por qué estamos aquí otra vez, molestando, dando guerra, haciendo estos cuestionamientos tan incómodos. Pues porque la realidad de Chiapas nos golpea y nos golpea muy fuertemente. Con datos oficiales, estamos viendo que en Chiapas se han reportado, y esto solo a nivel de salud, se han reportado 204 violaciones sexuales entre el 2008 y el 2010. La cifra se cierra a abril del 2010. De este número de mujeres, solo a 40 se les proporcionó atención de concepción de emergencia, es decir, de cada 100 a 5. El número de mujeres embarazadas a causa de la violación, sabían, no, ninguna contaba con información que hacer en relación a su anticoncepción, ninguna sabía. Y pese a todo, tenemos en estos dos años tres mujeres que requirieron el servicio de interrupción legal del embarazo por violación y les fue proporcionado en las instancias de salud. Estas cifras se comparan con las de otros 9 estados que proporcionaron cifras oficiales, aunque el Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio pidió estas cifras de cómo se estaba aplicando la norma y todo, y solo 10 estados, entre ellos Chiapas, yo creo que porque yo estaba muy lejos de verdad, nos dieron esta información. El estado que reporta el más alto número de violaciones es Querétaro, 1578 en el mismo periodo. No se sabe si solo son de violación o todas implican o están en el capítulo de lo que llamamos agresiones sexuales, que van al acoso, a la tentativa, todo eso. De todos modos, el número es altísimo. Sigue Nuevo León, que reporta 484, ¿sí? Y Yucatán, y luego Chiapas. Es decir, estamos en el quinto lugar de agresiones sexuales. Y eso que dice que estamos reempoderadas. Bueno. Esta situación contrasta muy fuerte y muy gravemente, insisto, con el tema de feminicidios y la obtención de cifras. Sabemos que a partir de esto las cifras, al igual que las del feminicidio, van a ser manipuladas, igual que las de muerte materna. Así como les he informado en otras conferencias, en Chiapas, entre enero y junio, según datos de la propia Procuraduría, se cometieron 138 homicidios dolosos de mujeres. Cuando colocó esta cifra a Chiapas en el primer lugar del feminicidio sobre Chihuahua, Estado de México o el propio Distrito Federal, para la siguiente ocasión que pedimos información nos dijeron que habían tenido una asamblea en informática y que no nos daban nada, que estaba prohibido darnos hasta el saludo. Bueno, no decía así el acta, pero casi. Porque no nos salieron a ver, nos dieron un oficio, no el encargado, sino alguien ahí extra. Y la cifra que nos daban entre julio y en diciembre, nomás para que vean cómo nos hacen caso y qué eficiente es el gobierno de Chiapas en materia de seguridad, fue de 138, el siguiente semestre solo aparecen 5 homicidios dolosos de mujeres.